del otro lado camino ancho es. Y si Jesús nos enseñó que esto pasaría, no tengo que sorprenderme, pronto está su venida. Debo seguir caminando y en perfecta voluntad está para llegar donde haya.